Buenas, estudiantes de segundo año. Mi nombre es Rodolfo Montevideo, soy su profesor de inglés para este tercer momento pedagógico. Y a continuación les voy a explicar su plan de evaluación. El primer contenido que desarrollaremos en este lapso serán los verbos regulares e irregulares y la pronunciación de algunos verbos regulares. Ok, haremos una evaluación práctica que consta de tres partes. En la primera parte, usted deberá identificar el sonido final de seis verbos regulares. Y la segunda parte, que también vale 6 puntos, usted deberá identificar en seis verbos que les coloco cuáles son regulares y cuáles son irregulares. Y la cuarta parte, usted va a traducir e identificar el tipo de verbos. Cuatro verbos en específico que les estoy dando. Si se da cuenta, allí tiene 16 puntos. Y para llegar a los 20, bueno, le va a sumar 2 puntos por orden y pulcritud y 2 puntos por seguir las pautas. Ok. La siguiente evaluación es acerca de There was y there were. En esta oportunidad usted va a hacer una evaluación que consta de dos partes. La primera parte consiste en dibujar y describir el contenido de su cocina. Es decir, usted va a su cocina, la dibuja lo más parecido posible y va a identificar utilizando there was y there were lo que usted tiene en su cocina. Eso vale 8 puntos. La segunda parte será elaborar un modelo acerca del trompo alimenticio. Cuando digo modelo, me refiero a un dibujo porque obviamente si usted quiere realizar el modelo y envía la foto. Pero bueno, si también hace un dibujo, es válido. Acerca del trompo alimenticio y debe identificar en inglés todas las partes de ese trompo y los alimentos que señale dentro del trompo también deben ir identificados en inglés. Eso vale 8 puntos. Un total de 16 puntos, más 2 puntos por orden y pulcritud, más 2 puntos por seguir las pautas. Allí tiene sus 20 puntos. Espero pasen buen día.